El tiempo pasa, cada minuto es un euro. Es un euro, es un euro, es un euro, es un euro. El tiempo pasa, cada minuto es un euro. Es un euro, es un euro, es un euro, es un euro. El tiempo pasa, cada minuto es un euro. Cada tiempo, cada día se hace un poco más incrédulo. El reloj en nuestra contra y nunca se dará la vuelta. No, nadie se da cuenta y la montaña es cada vez más alta. Te dicen salta señalando al precipicio, sin derecho a una llamada ni a un abogado de oficio. Yo, nunca se sabe quién acabará en el podio. El mundo está movido por terror y por el odio. Cada día de esta historia convertido en episodio, muriendo en la ciudad sin rendirme ante su asedio. Yo, nadie sabe qué te espera en el siguiente. Nos dejamos engañar por el clero y presidente. Es tiempo de elecciones, la publicidad nos mueve. Solo un mundo hecho con números del 0 al 9. Falsos se mueven por la vida en clave. Enseñan la portada y esconden la cara bella. Cuando buscas y no encuentras ni el momento ni el lugar. Cuando no salen las cuentas, minutos de realidad. Cuando basta te concentras, encontrar felicidad. Te has comido otros 60 minutos de realidad. El tiempo lo deja todo en su sitio. Los críos hoy juegan lejos de su patio. Mundo infectado, veneno sin antídoto. La tele nos enseña los valores más equívocos. Cínicos asegurando todo va fatal. Desengáñate, el mal eres tú sobre una instrumental. En esta vida todo es presa del desgaste. Nunca encontrarás lo que siempre deseaste. Encubren la verdad de la guerra en enormes tapaderas. Cuentan mentiras, tú miras el reloj y esperas. Lo creerás cuando pasen las estaciones, mientras seguirás creando tus propias aprensiones. Suficiente humo, fumo voluntariamente. Déjenme morir lentamente, señor agente. Días que corrían a mi favor ya se acabaron. Vivo contando los minutos con las manos. Cuando buscas y no encuentras ni el momento ni el lugar. Cuando no salen las cuentas, minutos de realidad. Cuando basta te concentras, encontrar felicidad. Y te has comido otros 60 minutos de realidad. El tiempo y sus secuaces, los segundos vigilan atentos. No desperdicies ni uno de tus movimientos. Sí, hace que vivas sensaciones y momentos. También hizo mella en mí, ya no me creo vuestros cuentos. Tiempos mejores, pero solo son recuerdos. Vivimos de sueños, rodeados de cerdos. Como la ED, se reúnen entre cuatro en un rato y hacen sus leyes sin pensar en nosotros. El tiempo les convierte a todos en hipócritas. No hacen nada bien, solo señalan y critican. Buscan una vida entre la fama y las mentiras. Tarde o temprano, chico, te arrepentirás. Yo no seré yo quien se complique la vida más por vosotros. Chavales, nunca encontraréis buen árbitro. Pasan realidades entre minutos y horas. Jamás neguéis que los hombres también lloran. Cuando buscas y no encuentras ni el momento ni el lugar. Cuando no salen las cuentas, minutos de realidad. Cuando basta te concentras, encontrar felicidad. Te has comido otros 60 minutos de realidad. Ese fue, damas y caballeros, el combate, horas contra euros. Bien, minutos de realidad se basa en ello. Y yo. Pesos super pesados en esta balanza.